Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes, compañeros, compañeras, sean todos muy bienvenidos allá a nuestro cuarto programa en Calzoncillos por la Plaza Pública. ¿Cómo pasa el tiempo? Queremos agradecer y saludar, como es costumbre ya, a la CGT, a la Confederación General de Trabajadores, por este espacio tan importante que nos está dando. Y también invitarlos a que ingresen a su radio, un radio online, www.lavozdelostrabajadores.cl. Saludamos también a nuestro control allá, Pedrito Toledo. ¿Cómo está, Pedrito? Qué bueno. Hoy día tenemos un invitado muy interesante que nos viene a hablar de diversos temas. Pero partamos primero con música, ¿te parece? No vamos a decir el nombre para que sea sorpresa, ¿te parece? Me parece. Como es habitual ya, todas las canciones son elección de nuestro invitado, así que nos vamos con el grupo Capital Cities y Safe and Sound. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí estaba, compañeros, Capital Cities, buen grupo, el medio bolón. Aquí al frente mío tengo un invitado, él es editor de La Polla Literaria y escritor. Además, este fin de semana va a haber en la Casona Dudó, en Quinta Normal, una segunda feria del libro independiente del cómic, Flia más Flitch, que también está organizándola con muchas otras personas, obviamente, Gustavo Bernal. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Oye, Gustavo, vamos a conversar aquí, una conversación súper relajada, de academia, huevas fome, ¿ya? Okay. Así que yo quiero hacer una pregunta íntima. No, no, Gustavo, ¿dónde naciste? Nací en un hospital. Ah, obvio. Sí, en ya. San Juan de Dios. Siempre, Santiago de Chile. Siempre ligado al barrio Matucana. Gran barrio. Sí, después estudié al lado en Salvador Sanfuentes, le hice de aplicación, ahora vivo en Matucana también, así que... ¿Toda la vida entonces? Toda la vida, bueno, toda la vida viví en Pudahuel, pero mi eje siempre fue Matucana, siempre me pasaron toda la niñez, la juventud, ahora, por Matucana. ¿Por qué Matucana y no Pudahuel? Salí de Pudahuel, pero en el último carro, en el último tren, que salimos varios, hay muchos amigos de... Bueno, de hecho, los amigos de infancia ya no quedan casi nadie en Pudahuel, pues todos viven en otros lugares, en otras regiones, en otras comunas. O sea que toda tu raconto, tu memoria está en Matucana, por esos barrios. No, en Pudahuel en realidad. Pudahuel es como lo... La infancia, que es más importante, claro. ¿Y qué recuerdos tenías de esa época? Bueno, mi primer libro, de hecho... Es una sátira, una historia de Pudahuel. Pues, o sea, Pudahuel, La puta gana. La puta gana es una novelita, no sé cómo llamarlo, un libro de narrado. La puta Pudahuel. Gana es tu primer libro. Mi primer libro, claro. Es del año 2010. Claro, pero yo lo escribí mucho antes, lo escribí como a los 17, 18 años. Man. Ah, harto, po. Bien, bien. Claro, después nace la editorial por lo mismo, la necesidad de publicar. No había otra posibilidad, no había otra forma de hacerlo, pues no... Hablemos primero de tus libros, después hablamos de la editorial. Bueno. Mira, este es La Puta Gana 2010. ¿De qué trata más o menos? ¿Nos podés resumir un poquito? Este es una novela. Sí, no, lo que pasa es que resumirlo es bien complejo. No, puede ser un vómito, un escupo a la cara del establecimiento. Claro. Es una crítica. Hay una realidad. Hay harto... Delirio, hay harta droga en el libro, hay harto sexo casual, entonces... Caché que yo hace poquito leí una, no sé si crítica o comentario de Gonzalo León. Sí, claro, él lo presentó. Él habló, pero de la segunda edición que está editada en Argentina, porque él ahora está viviendo allá. Claro. ¿Quién te editó en Argentina? En Argentina fue un intercambio que yo hice con una editorial que se llama El Asunto. En El Asunto, Milena Cacerola... Y La Polla Literaria hicimos una especie de acuerdo... Puente, se puede nombrar. Un puente, claro. Yo hice a un par de escritores de ellos y ellos hicieron a mí... Ah, no es puente, un trueque. Es un trueque literario, claro. Más interesante suena. Ahora hicieron a Marcelo Valdés en Argentina también. Pues. Bueno, bien. Oye, ya pues te contaba lo del León, que él dice que le extrañó mucho porque tú aquí partís con un pequeño epígrafe del Jack Kerouac. Claro. Lo va a leer. Dice, para ser escritor hay que dedicarse con la energía de un adicto a las anfetas. Pero él explicaba, ¿cachai?, que a él le causaba así como una curiosidad, un asombro, porque él empezaba a encontrarse con otro tipo de libros. O sea, claro, un libro viaje en una carretera, un canto más latinoamericano, un harto viaje, claro. Harto psicotrópico, así alucinógeno, ayahuasca y todo el rollo. Pero tú, aquí creo que hay un viaje más interior. Aquí estás tú como retratado, ¿no? Sí, claro. De ahí, lo que contaba al comienzo. El personaje, Elbert Cruzilla, era... Bueno, en esa época era mi alter ego, entonces cualquier cosa que pasaba, cualquier cagazo que podía quedar, el responsable era Cruzilla y yo me voy a lavar las manos. Entonces, ocupaba eso también para no hacerme cargo a veces de tanta frase desafortunada también que hay en el libro. A veces las palabras nos terminan traicionando, ¿no? Uno piensa y termina desarrollando otra idea. Ah, claro. Entonces, y también está el... Aparte que, el doble discurso que el lector tiene, porque a lo mejor tú hablas una cosa y el lector va a entender otra. Pasa también que yo también era muy joven, entonces, perdón, el libro no tiene tampoco una estructura tan marcada. Yo lo escribí prácticamente, como dice Kerouac en esa cita, o sea, con una energía... De hecho, ese libro era mucho más extenso, tenía, no sé, 400 páginas. Para poder hacer la edición, tuvimos que cortarla. ¿Con cuánto quedaron? Ah, poquita. O sea, con lo que decís. Quedó con 180 acá en Chile, pero una letra muy chica. En Argentina sí. Quedó como en 260. A ver, te digo al tiro. Acá quedaste con 180 y tanta, claro. Y en Argentina te quedaste con 238. Claro. Igual. Sí, pues arte. Y está recortado porque era... Ahí era, estamos hablando ya de edición, usted que edita. Claro, no, la verdad es que ese libro no lo edité yo, lo editó Adrián Barahona, que trabajaba con nosotros en el comienzo de la editorial. ¿Este o no? No, el chileno. El primero, el chileno. El argentino, okay. El argentino no, lo mandé así tal cual y ellos lo hicieron tal cual, ¿no? ¿Quieres leer un poco de esto o vamos al tiro al otro libro? ¿Puedes leerlo un poquito? La verdad es que... ¿Esto de acá atrás o lo que quieras? A veces... Prefiero... Una cita para que la gente te cache más o menos lo que estás escribiendo, tu voz poética, en este caso novelesca o artista... Mira, me hubieseis dicho, me hubiese preparado algo, porque en realidad no... Pero entonces dejémoslo pendiente y cuando vamos a la canción tú lo buscáis, por mientras sigamos hablando, ¿te parece? No, puedo leer cualquier cosa, da lo mismo. ¿Y lo de atrás no te tinca? No. Muy fome. Mira, acá hay una parte que fue una historia que me pasó en La Blondie, que estaba yo tratando de agarrarme una chica ahí bailando muy cerca de su cara y todo, y apareció su novio, un punk, y me empujó, yo también lo empujé a él y nos agarramos a combo, pero yo tampoco pensaba que él andaba con 8 más, entonces me pegaron entre como 10. Y llegué a la casa todo lleno de pasta de zapatos, la cara, me sacaron, puta. Entonces, al final, claro, cuento un poco de esto, de esa historia. Dice, pucha, es un poco largo, ¿no importa? No importa, dale, nomás dale. Ya. Y bueno, ya la cosa es que ya había peleado con él. Entonces, al rato nos volvemos a encontrar y lo pateo en el pecho como los viejos titanes del ring. El punky cae por las escaleras arrastrando unos afiches de la próxima fiesta. Recuerdo hasta el segundo o tercer combo y llegaron otros punkis a defenderlo y me patearon en el suelo entre hombres y mujeres. Me buscaban la cabeza, la boca. Yo sabía que todo era un malentendido y se me hinchó la frente. No pude conseguir escapar. Entré en el baño de las mujeres y tenía mucha sangre en la cara. Emiliano, un amigo, un poco borracho, terminó peleando con los guardias del boliche. Igor le mentía a una muchacha al lado del escenario donde tocaba Congelador. Mi camisa quedó negra de pasta de bototos, de sangre y anarquía. Quedará así para siempre. Nunca la quise lavar porque nunca más me la pondría. En la portería nos daban disculpas. Y yo amenazaba a medio mundo diciendo que mi padre era un mafioso adinerado y que pertenecía a un cartel narco de asesinos. Gritaba mentiras como un loco, igual nadie me creía. Cuídense, perros culiados, les gritaba. Voy a dejar la cagada en este local. Emiliano fue a buscar un revólver y comienzo a espabilar sobre la gravedad de disparar a alguien por un error de chichas. Los hechos eran evidentes y podía vengar mi cara y la sangre caliente y todo. Decidí dar un disparo al neón de afuera de la galería y quedaron de igual forma cagados de miedo. Nos marchamos gritando como si hubiésemos ganado una copa. Pero tal vez todos habían ganado, excepto yo, y mis huesos molidos a patadas, y mi nariz chueca y mi frente hinchada. Nos fuimos bebiendo. Llegué a mi casa medio borracho y muy delicado del cuerpo. Me acosté entre quejas, y cuando estaba por conciliar el sueño, entró mi hermana Luna a la pieza y me preguntó, ¿qué te pasó, weón? ¿Quién eres ahora? ¿Rambo o Rambo? No respondí y me quedé mirando hacia la ventana. Ya había salido el sol. Bueno, ahí está la literatura de Chavía y carne, po. ¿Ah? Sí, bueno. ¿Y después cómo quedaste para la cagada el otro día todo morado? No, al otro día llegué, me senté a almorzar y puta la cara toda destrozada y todo, mi papá se cagó la risa nomás. Oye, Gustavo, después nos vamos a Rabiosa el 2011. Dale. Esto, explícanos un poquito. Bueno, esto es una novela entrevista que yo hice, no sé si existe ese género, novela entrevista. Pero a lo mejor tú la estás fundando ahí. Po. Claro, en el año 2000, un poquito antes, yo me junté harto con Lemebel. Ya... Nos juntamos, no sé, a carretear, íbamos a la radio, la acompañaba. ¿Cuándo estaba en la Tierra? En la Radio Tierra, sí. Claro. Cancionero se llama. Cancionero, sí. Y Y puta, no sé, pues fuimos al cine, a veces nos juntamos un domingo a tomar once, weón, una cosa de amigos, ¿cachai? Entonces, con todas esas juntas, yo fui haciendo este libro, ¿cachai? Y ¿es más o menos un testimonio también? Sí, hay harta ficción también, pues no. Claro. Y yo se lo pasé al MBL un día, ¿cachai? ¿Ya? ¿Qué tal? Y el MBL no le gustó, pues, weón. No le gustó que opinara yo de todo eso, o sea, me dijo una. Y de hecho, lo que me dijo, yo lo escribí aquí atrás de contratapa, porque no creo que ninguna editorial haría una cosa así, pues Antifoca y antes. Ah, pero la foca que te echó la escribiste atrás. La foca que me echó la puse de contraportada, entonces. A él le da un poquito, ¿eh? Mira. Dale. Pero el MBL opina en Relaciones Rabiosas, novela, entrevista que hice en el año 1998 aproximadamente, escribió textual. Creo que este libro no es literatura, son impresiones de ese tiempo. Nada más que eso. Suerte, Gustavo. Prueba con tu poesía. Tenías más futuro que con la narrativa. Lo chistoso es que el MBL nunca leyó mi poesía. Ni siquiera yo lo hago. Nadie lo hace. Nadie la conoce. No hay publicaciones de eso. Pero en fin. Y continúa con su mail. Tu libro no tiene un imaginario delirante que lo sostenga. Sobresale el oportunismo machista del relator y su afán por ser escritor a toda costa. Prueba con otro libro. Este trabajo es fome. No me gusta para nada. Yo ya escribí mi historia. Este libro es muy decadente. Y ahí me quedo pensando en una escena de Medianoche en París del maestro Woody Allen. Yo me emocionaba con esa película, principalmente cuando salen El matrimonio de los Fitzgerald y Ernest Hemingway, y entre ellos recuerdan lo que Ernest llama el novelista naif, para este caso yo. No leeré lo que escribiste porque lo encontraré malo si no tienes talento, y si escribes mejor que yo, lo encontraré malo porque te odiaré. Jamás le entregues tu escrito a otro escritor. Para ser sincero, creo que este libro debe ser leído, llegar al público, a los lectores y listo. Eso es todo, es su curso natural. Lo demás es el típico establishment rancio de los acomodados de siempre. Eso, lo que quiero hacer. Oye, pero él menciona que mejor es que te llegara la poesía y tú, yo nunca te leí un poema. Nunca, ¿sí? Ni siquiera yo escribí poesía como un año, dos años, así, muy pendejo. Y claro, o sea. Ahora, en realidad, ese libro, mira, es del 2000 y yo nunca lo he lanzado. Y lo voy a hacer ahora, yo creo que en un par de meses. En un par de meses más lo voy a lanzar por también. ¿Hacer una reedición? Por hacer. No, nunca lo lancé. Ah, ok. Lo escribí y hago copias y los vendo, no sé. He viajado para, no sé, Guadalajara, Buenos Aires, Lima, a Colombia. Pero nunca lo lancé. ¿Son ediciones pequeñitas? Claro, de 100, no sé, 50. Okay. Ahora hice 50. Nos quedan dos temas. Vamos a música primero y seguimos con la conversación. Me parece. Vamos con la segunda canción. Es Foo Fighter con Beast of You. Thank you. Ahí está, amigos, sonando Foo Fighter con Best of You. Gran tema. Ay, pedió buena música, Gustavo, te felicito. Ahora me dieron ganas de tomarme unas pilsen, así que después de este, que termine el programa voy a tomar unas pilsen. ¿O no? No tomo. Oye, Gustavo, habíamos quedado hablando de Radiosa, pero hay una edición que hiciste en Argentina, po. Sí, pues también. Esto es del año 2010. Sí, un año después de esta. Cuéntanos un poquito esta. Milena Cacerola, más o menos lo mismo que hiciste con La Puta Gana. Claro. Sí, fue lo mismo, un intercambio que ha ido prosperando, porque ahora va a salir una edición de El Rey de los Cristianos, de Marcelo Valdés también. Ya. Y yo voy a hacer uno de Guerrero, del Rey Larva, que es parte de la Fría Argentina. Qué buena, sí, lo vi cuál. Oye, loco, y aquí, mira, en esta edición argentina de Rabiosa pusiste Historias de la Verga. Sí, después lo quitamos, no me gustó, muy ordinario. Ya, ¿y cuál era la idea? Que eran historias de la verga, porque que, no sé, weón, por provocar nada, weón. Oye, Gustavín, y nos vamos al El Lenguaje de los Vivos. Una edición, esta es nuevita. Esa edición, claro, es de Emergencia Narrativa, de Eric Carvajal, de Valparaíso. Sí, ok, 2013. Claro, ese es mi... Háblale un poquito del Lenguaje de los Vivos. El Lenguaje de los Vivos es una historia de dos muchachos que fácilmente los pueden encontrar en cualquier vega de cualquier parte del mundo. Son dos mendigos que se conocen, que roban en el supermercado para comer, que duermen en las plazas, que son chichas, que claro que intentan prosperar, dejan las drogas de lado, tratan de formar una familia. Y bueno, un desenlace nefasto al final, bueno, y todo también escrito con lenguaje de callejero. O sea, al final yo le puse un glosario también, como para ir entendiendo un poco de lo que estaban hablando los muchachos, ¿no? Por ejemplo, claro, el idioma. Claro, o sea, explícale un poco a la gente, a los compañeros del mundo que nos escuchan por la red o los que no saben qué es un glosario. Mira, un glosario es básicamente todas las palabras que tiene este libro que son coab o que son un lenguaje callejero. Ejemplo, popular. Popular, claro, coloquial. Tú vayas a La Vega y escucháis mil cosas y entendí 200 nomás. Pues no entendís todo a veces como la gente habla, pero claro, yo entiendo todo, yo soy de Pudahuel, pero mucha, claro, gente... Pero pasa por un ejemplo, y pues este libro se puede ir fuera del país y la gente no va a entender nada. No va a entender nada. No está bien, ejemplo, muy bien. Un bagallo. Tú decís, oye, loco, vos tenías el bagallo, y un weón puede decir, ¿qué es eso, po? ¿Cachai? ¿Qué es el bagallo? Entonces es un producto, un robo, no sé, un botín. El excedente. Claro. ¿Qué más? O por ejemplo, cuando, no sé, pues, en la calle dos pendejos van hablando y otro le grita a otro, oye, caballo. Y un weón va a decir, ¿por qué le dirá así? Pues, y caballo, en este caso, en la cárcel se refiere a quien es usado permanentemente para el acto sexual sodomítico. ¿Cachai? O no sé, pues, chaucha. Oye, moneda, caballo, perdón, Gustavo. afilar, fornicar, en fin. Ah, eso es más clásico. Apriete, un asalto, ¿cachai? O aguja, como dicen, aguja. El aguja es como, pero yo me iría por dos lados, que el aguja el pitito. Ah, claro. Y el aguja que es como muy agudo, ¿no? Claro. El ¿Cuál aguja, le pusiste ahí en aguja tú? Yo le puse, significa persona ávida de compromiso en cualquier acto de masivo interés. Es aguja quien está primero en todas. Ese. Aguja, nos falta la aguja. Oye, Gustavo, oye, cuéntame, ya estos son libros publicados. Claro. Pero yo tengo entendido, me contó un pajarón, que se viene Olla Común. Olla Común va a ser mi cuarto libro, claro. Cuéntanos de eso, por favor. La Olla Común son crónicas editoriales, son todo lo que ha pasado en estos 5 años de la editorial. Cómo yo conseguí, bueno, crear el proyecto, cómo nace, cómo se autogestiona, cómo en el tiempo ha podido perdurar esta independencia también. Pasamos ya a lo que es el tema de la fundación de la editorial. La editorial, claro, hace marzo del 2009. Nosotros ya, bueno, al menos tenemos 35 títulos publicados. ¿Por qué la apoya? La polla literaria nace porque empezamos juntando dinero, como las pollas de los trabajadores. Nada que ver con la polla, la otra. Fálica, yo sabía que te ibas por ese lado, porque te conozco. Callo. Ah. Oye, pero también está el doble discurso, po. Ah, por supuesto, la polla récord o la polla fálica, claro. Pero, la idea era esa también. La génesis es que ustedes juntaban las luquitas entre todos, como lo hacen entre en las 5 o 6 escritores juntados. ¿Lo hacen ahora en los trabajos eso, no las pollas? ¿Hay pollas sí, las pegas, sí, no? Sí, claro. ¿Sí? Sí, todavía hay polla. Po. Es que yo no trabajo, pues. Ya, y hay polla. Entonces, entre varios escritores, pasó todo esto que yo iba a la Radio Manini, una radio contracultural que se hacía en diferentes bares de Santiago. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Del 2008, 2007. Ah, bien, ya. Y en esas lecturas habían demasiados poetas buenos, mucha poesía muy buena y que se perdía y quedaba ahí. Entonces la Manini empezó a hacer un fanzine con la Manini anterior y lo vendían a 500 pesos en la Manini que venía. Entonces yo un día, puta, le dije, chico, no sigamos perdiendo todo este material. Y con la caña un domingo en la mañana me senté y escribí este proyecto de autofinanciamiento, de que cada escritor iba a poner 10 lucas mensuales y hacer un fondo común. Cuando tuvimos ese fondo común, un poco más de 100 lucas, compramos papel, compramos una impresora y empezamos a hacer el primer libro, que fue Al revés de los cristianos, de Marcelo Valdés, por un sorteo. O sea, fue después, claro, otro de la gente que, claro, que está en el comienzo editorial, empezó a priorizar otros proyectos y me quedé yo con Marcelo nomás trabajando hasta el día de hoy. Pero ya hemos hecho 35 libros, o sea, ya algún tipo de... Alguien nos conoce ya, hemos viajado. Yo creo que los conoce. De hecho, viajamos junto una vez, fuimos a Coelemu. Coelemu, sí, me acuerdo ese viaje. ¿Tú te acuerdas ahí? No hablemos más de eso. Y claro, no sé, hemos estado en Valparaíso. Ahora voy a Yoyeo a presentar un libro. Arrancagua. Ahí estaba en Isla Negra. Bueno, Isla tú fuiste Negra, a Guadalajara, ¿no? A Guadalajara con la editorial. ¿Qué tal, claro, ahí? Cuenta. Guadalajara, una experiencia extrema, muy muy muy rica. Sí, muy, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Yo, de hecho, tuvieron que pasar, no sé, al menos 2-3 meses para procesar toda la información que con la que te venís de México, ¿cachai? Porque para toda una tarjeta, intercambio, se pueden digitalizar libros, se pueden subir a la red de la Universidad Americana. La gente compra mucho libro, le interesa mucho Chile. ¿Vendiste libros? Vendí muchos libros. Después de eso, de la feria de Guadalajara, fuimos al DF, a otra feria, al Museo Carrillo Gil. Y ahí también vendí muchos libros, entonces... ¿Con qué pandilla andaba, ya sabes? Andaba con Camilo de Das Capital, andaba con Marcelo Montesino de La Calabaza, Eric Carvajal de Emergencia, la Marcela Kufler de... ¿Puerto Alegre? No, se llama Narrativa Punto Aparte. Andaba el Ítalo y el Dauno de Seibo. Andaba también el Pablo Brodsky. Andaba Pablo Brodsky, no andaba Camilo. Ah, el Pablo es. Sí, sí. Y andaba también allá. ¿A Guido Arroyo? Guido Arroyo también. Él es de. Galo Gigliotto. Galo Gigliotto Cuneta y el Guido es de. Alquimia. Claro. O el medio piño, igual, ¿ah? Imagínate. ¿Cómo te portaste? Bien. Ah, qué bueno. Ellos mal. Ah. Oye, y ese proyecto, Olla Común, se va al documental. Aparte de eso, claro. Lo dirige Bianca Godoy Páez. Bianca Godoy, claro, es una chica que yo conocí. Lo que pasa es que después de hacer el libro, como tenemos tanto amigos músicos y todo, empezamos con un proyecto que se llamó La Polla en tu Oreja. Y empezamos a hacer difusión de discos. Correcto. O sea, nos pasan un máster y nosotros hacemos copia y eso lo llevamos a feria donde nos invitan. Por ejemplo, no sé, pues hicimos a Ramírez Neira, que fue el primero. Cuando presentamos ese disco, Bianca hizo un videoclip. Y ahí conocí yo y el videoclip era muy bueno. Así que de ahí que la empecé a seguir y empecé a preguntarle, pucha, pues, si podía trabajar, ¿no? Las cinco primeras veces que le propuse el tema, no podía, no tenía tiempo. Hasta que un día llegué, nos juntamos, le pasé una buena cantidad de libros de la editorial, ella escogió alguno y con eso empezamos a trabajar, pues sin ningún tipo de financiamiento, todo a pulso nomás. Pues ella estudió en la escuela de cine y ahí tenía algunos amigos que querían apoyar, que fueron a hacer iluminación, que fueron a hacer cámara, que fueron a hacer luz, en fin, pura buena onda, ¿cachai? Autogestión, pues. Autogestión, claro. Hicimos una fiesta en el espacio Filomena para juntar un poco lucas, como para gastos básicos, o sea, de cosas, no sé, de pila. Y ahí invitamos a Gosne, invitamos a Ahora Aquí, invitamos a varias bandas que nos apoyaron como para darle una onda al show también, pues, ¿cachai? Y el documental ya ahora está en postproducción. ¿Y eso cómo lo trabajó la Bianca? La Bianca, sí. Yo le pasé Olla Común, pues, el libro que habla de la editorial. Yo tengo entendido que puso como protagonistas a los que han publicado Olla Literaria. Así es, claro. Y en diferentes locaciones donde se sintieran más cómodos los autores. Pues, o sea, por ejemplo... ¿Tú para dónde te fuiste? Yo me fui a Pudahuel. ¿A dónde salió el comienzo de la conversación? Claro, ¿viste que claro. Todo es cíclico, Gustavo? Por ejemplo, la Cristina Chaín escribió el libro Esto, y Esto lo escribió en un hotel. Ella recibió un finiquito de un trabajo y se fue, pagó un hotel un mes y se fue a vivir al hotel, y ahí escribió ese libro. Y entonces, ahí fue a filmarla ella, a ese hotel. Marcelo Valdés, no me digáis por dónde se fue. Al trébol. Y el, por ejemplo, Enrique Santiago fue al desierto, a Atacama, a grabar. Ahí yo creo que van a haber unas tomas muy buenas, el documental en blanco y negro... ¿Hay fecha para que salga? ¿O? Mira, yo creo que mayo, junio. Igual la Bianca es seca, es rápida y todo, pero es mucha pega. ¿Y Lucas también de repente o no? Sí, también. Aunque sea por más que sea autogestión, igual tenés que tener unas luquillitas. Sí, no, mira, lo que pasa es que, bueno, de alguna u otra forma, la Bianca en ningún caso quiere financiamiento de nadie. Esto es una edición independiente absolutamente y vamos a morir con las botas puestas, o sea, no vamos a pedirle plata a nadie, más que la que nosotros hemos aportado, pudimos aportar, o sea, todos pusimos igual algunas lucas para hacer un fondo de lucas, pero siempre es poco, pensando en un trabajo documental. Y va saliendo un gasto tras gasto y se va acabando un poquito la luca. Imagínate, una película documental, son, no sé, 50 minutos de grabación, sí, es mucho trabajo, es harta edición. Mira qué interesante. Mira, yo caché que leí una entrevista que tú hiciste para El Ciudadano. Y aquí como que tú hay una descripción de lo que es la polla. Tú dices, somos independientes, solidarios y autogestionados. Así es. Sí, claro. La idea también es que... ¿A quién más ha publicado, perdón? Cristina Chaín, me dijiste, Marcelo Valdés. Mira, Cristina Chaín, Marcelo Valdés. Carmen Mantilla. Publicamos a Carmen Mantilla, publicamos a Nicanor Molinares de Dementia Praecox, publicamos a Rubén Silva, a Andrés Torres, a Enrique Santiago, a Silvia Martínez. Son 37, me dijiste. Son muchos, ya sabéis que yo no sé cuántos son más de 30 y tantos, pero son muchos libros. A Enrique, ¿A ustedes les importa un coco la línea editorial? Miguel Moreno Duhamel. No, basta que sea un buen escritor, porque si al final a veces también nosotros podemos ayudar a hacer algún tipo de sugerencia. La idea es que no el texto original no cambie, sino termina ya siendo otro libro. Si el original del escritor es el importante, el que tiene que nacer. Pues no, nosotros, más allá de sugerir algunos cambios, no sé, claro, ortográficos, algunas correcciones de estilo, ahora vamos a hacer el libro Leyenda Negra, de la Eli Neira. Mira qué bien. Vamos a hacer... ¿Cuándo saldrá eso? Yo creo que de aquí a uno, no sé, un mes y medio. Bien. Vamos ahí a hacer... nos mandan información acá. Braulio Bulnes también vamos a hacer. Vamos a hacer El Cancionero Mariquita de Enrique Galá. Vamos a hacer Orlando Cisterna, Alfabeto. Vamos a hacer El Caos, también un libro. Vamos a hacer varios libros. Estamos trabajando, sí. Interesante. Sí, bien. Sí. Oye, Gustavo, te decía que nos pueden mandar toda la información acá, cuando lance el libro, yo lo doy al aire, No hay ningún compromiso. Y también a los amigos, los compañeros que están escuchándonos en este momento acá en Santiago de Chile o en el extranjero. Los marcianos también nos escuchan por la online. Nos pueden ubicar. El Facebook nuestro es En Calzoncillos por la Plaza Pública, programa radial. Ahí en el buscador nos ponen eso y vamos a salir ahí con el Pedrito saludando y todo. En Calzoncillos por la Plaza Pública, programa radial. Y nuestro Gmail es En Calzoncillos por la Plaza @gmail.com. Ahí está, para que nos manden información. Oye, Gustavo, ¿vamos a otra canción? Dale. ¿La querés presentar tú? ¿Cuál? ¿La 3? Claro. Gustavo Cerati. ¿Por qué? Cuenta un poquito por qué elegiste eso. Mira, la verdad es que he estado toda esta semana escuchando a Cerati. En mi trabajo. ¿Nostalgia? Sí, pues en realidad, que lata todo eso que pasa con Cerati. A lo mejor que podría pasarle sería ya de frente a morir, pero su música, yo al menos me gustaría haber hecho un libro de Cerati, ¿no? Una cosa así. Y me gustan casi todas las canciones, entonces... Como que al azar te dije esa, pero se llama Me Quedo Aquí. Eso. Vamos con Me Quedo Aquí, Gustavo Cerati. Esperar. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz. Arrasando con la razón, el tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción. Todo aquello que conoces, a veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Todo se movió y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Perto como soy, me quedo aquí. La tinta no secó y en palabras dije muchas cosas. Pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí. Ahí estaba el gran Gustavo Cerati con Me Quedo Aquí. Buen tema, buen recuerdo. ¿De qué disco es más o menos? Te preguntaba. Buena pregunta. Vamos a averiguar el próximo programa, lo vamos a decir. Oye, Gustavo, vámonos a otro tema, pues, weón. Hay un saludo. Ah, ok. Hay un saludo, sí. Adelante. Nancy Flor Rodríguez manda un saludo al programa En Calzoncillos por la Plaza Pública y en especial al compañero Gustavo Bernal. Así Nancy. Es que desde Perú están escuchando. ¿Perú? Y también manda un saludo. Desde Villa Alemana también la compañera Ana María Martínez también está escuchando el programa y agradece la difusión, ¿no es cierto?, de la lectura. Así es que a ellos por mientras damos saludos. Hay varios saludos, así que los vamos a ir dando a poco antes que termine el programa. Ya, ya, me parece. Muchas gracias a las compañeras que están escuchando. Qué lindo, del Perú, mira, qué bien ahí. Gracias, fantástico. Estamos internacionales. Estamos tratando de hacer una, cuenta. Una cumbre poética que Ramírez Neira, músico, escritor, poeta, que está radicado en Bolivia, ahora está radicado en Perú. Y estamos intentando hacer una cumbre chileno-peruano-chilena en Lima, antes que termine el año. Así vamos a tratar de a ver si vamos a obtener algún tipo de recursos, por ahí alguna ayuda, y hacerlo allí. Así que ese es un desafío que tenemos también extra. Interesante, bien, ojalá que resulte todo bien, po. Oye, Gustavo, vámonos a lo que va a ser la segunda feria del libro independiente del cómic Frías más Flitch, que eso es sábado y domingo. Sábado y domingo, mañana. Cuéntanos, por favor, Gustavo, de qué se trata. Mira, la FLIA parte en Buenos Aires el 2006. Ya. Parte como una respuesta en contra de la Feria del Libro de Buenos Aires, que había que pagar entrada y era muy cara y todo ese asunto. Es como similar a lo que ocurre acá. Entonces, claro, la gente, las editoriales independientes se pusieron fuera de la, con los libros fuera de la, y ahí nace la FLIA, con la Feria del Libro Independiente y Autónoma de Buenos Aires. ¿Eso qué año más o menos? Pues, 2006. El 2006, claro. Cumplen 8 años, ahora este año. Harto, ¿eh? Claro. Entonces, una de las cosas que empezamos fue nosotros a hacer la FLIA Chile. Ya hay FLIA Colombia, FLIA Lima, hay FLIA por todo Uruguay, Paraguay. Y nosotros tomamos esta feria para también poder difundir nuestros libros de cultura independiente. Y no solo de narrativa, poesía, sino que ahora sumamos también harto cómics, fanzine. Mañana a las 12 del día, en la Casona Du Bois, que queda en Ayuntamiento 1650, Quinta Normal. Esto es Mapocho con Radal. ¿Cómo estáis para si allá? Si tú sales del metro Quinta Normal, ¿ya? Tomas la, en Catedral, tomas la 508. 10 minutos en la micro, te bajas en Radal con Mapocho y te dejas en la puerta de la Casona. Es actividad absolutamente gratuita durante todo el día, desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. ¿Qué pillamos ahí? Mira, mañana va a haber un taller de pintura ¿ya? Para niños en la mañana, claro. Bien, bien, ¿a qué hora? Eso va a ser al mediodía. Bien. Al mediodía, claro, a las 2, a la 1. Ahí también yo estuve y hay como un localcito para comer también. Sí, hay una cafetería, hay un teatro, va a haber una obra de teatro también. Esa obra de teatro va a ser a las 5 de la tarde. Es una función de teatro infantil, se llama María Ceniza. Va a haber también un taller de mapuche. De joyas mapuches, claro. Bien, ¿y quién imparte eso? ¿Sabe? Esa es una señora que se llama Fau Melisa. Va a haber también un taller de artesanía medicinal de Porín Guillametti, una poeta que es del Quisco. ¿Cómo esa? Perdón, Gustavo, ¿cómo van a trabajar para inscripción o llegar nomás a los talleres? Mira, los talleres, por ejemplo, en el caso del el taller de artesanía medicinal es a las 4. En el caso del taller de pintura, a las 2. Ya. Todo el día va a haber también hartas lecturas, va a haber a las 7 un lanzamiento de un libro de Claudia Rodríguez, de editorial Juanita Castanera. Puntual sobre los talleres, perdón, ¿cómo hace la gente? ¿Va al taller solamente o es necesario inscribirse? No, para nada. Tú llegas al taller, sí, por supuesto. Es todo gratuito. En la medida que tú, bueno, van a haber harta actividad, entonces... Cuéntame lo de la, estabas hablando de lo de Seibo. No, este es de Juanita Cartonera. Ya. Juanita Cartonera va a presentar el libro Enferma del Alma de Claudia Rodríguez. Ya. Lo va a presentar Eugenia Prado, que es editora de Seibo, pero el libro es de Juanita Cartonera. Me quedó claro. También hay otro libro de una escritora comunal de Quinta Normal que se llama Marta Luna. Mañana va a estar la banda Niñita Varón a las 5 de la tarde. Va a estar una banda de pan rock que se llama La Pálida. Wow. ¿De dónde son ellos? La Pálida son de Quinta Normal, son de Matucana también. El baterista es escritor también. Yo voy a hacer ahora su libro que se llama Labio Ardiente, Emilio Vilches Pino. Muy buen escritor, muy buen libro. Yeah. Ese va a ser uno de los últimos que también con el que ya está listo. O sea, de hecho, debería estar en mi casa en este momento. Yeah. Después de eso viene un ciclo electrónico con Gosne, Eduardo Gosne, un músico electrónico de Litoral. Una banda que se llama Que Nunca Te Importe, también electrónica. Viene también a Termata desde Metranos, que es un músico electrónico. Está bien, varía la cosa. Con los Poetas Marcianos. Los Poetas Marcianos, bueno, son Marcelo Valdés, Miguel Moreno Duhamel, Raúl Muñoz, Juan Pablo del Río. ¿Tiene cara de marciano, Marcelo? Tiene cara de reptiliano. y lecturas durante todo el día. Y eso es el día sábado, lo que esto es el día sábado, ya, claro. Y el domingo. El domingo a las 12 del día, la Fundación Mustakis va a hacer cuentacuentos infantiles. Y después empezamos ya a las 4 con John Bacanales y la banda Casi 3. Va a tocar después de eso Cactus Andantes, que son una banda de San Antonio. Después de eso viene Gabo Blues. De Gabo Blues, también, bueno, Petronila Escudero, uh-huh. Bilú y los Privados, Jacinto Turbio, a ver que no se me quede nadie afuera, me parece que esas son las bandas que van a tocar. Bueno, pero está bien. Absoluto también va a tocar, pero Absoluto va a tocar el sábado. Va a tocar el sábado a la entre 4 y 5 de la tarde también. Oye, ¿y si la gente se quiere, hay alguna página para meterse? Sí, pues por Facebook te puedes hacer amigo de la Casona Du Bois o de la Polla Literaria, Ediciones Polla Literaria. Para que vean toda la información. Está toda el la información, programa. Está el programa. Ya, chiquillos, métanse ahí. Está la información arriba. También al final, bueno, al final ya de la jornada del domingo, vamos a hacer un espectáculo de mapping, celebrando el mes del libro. Y eso, espero que quedan todos cordialmente invitados. Van a haber van a haber libros de editoriales argentinas. Eso, cuéntame, pues, ahí como es Feria Independiente van a haber arte editoriales. ¿Cuáles más o menos, nómbrenos algunas que van a estar ahí acompañándolo ustedes mañana? Mira, en este caso, bueno, va a estar La Polla Literaria, va a estar Ediciones Subterráneas, va a estar La Calabaza del Diablo, Emergencia Narrativa, Narrativa Punto Aparte. Viene la editorial de Absalón Opaso de Valparaíso, viene Cuadro de Tiza, vienen los chicos de, bueno, los cartoneros, viene Loquita, Olga Cartonera, Opalina, de cómics. Yo debo confesar Mítica, que estuve el año pasado allá y está bien, bien, bien buena la onda. Sí, súper. Sí, bien buena, ojalá que le vaya súper bien, chiquillo. Oye, ¿vamos a escuchar música de nuevo, po? Bueno. Vámonos con Nine Inch Nails y Dead Soul, ese es del Cuervo. Oye, hay otra cosa, hay un taller también, espérame, que es importante, que es de software libre. Ya, pero espérate. A la vuelta, pues, okay. A la vuelta hablamos de eso, vámonos con los Nine Inch Nails. We'll be right back. Ya, amigazos, ahí estaba Nine Inch Nails con Dead Souls. Gran temazo, Gustavo. Mi amigo Pedro Toledo me decía que tiene unos saludos por ahí, Pedrito. Sí, hay algunos saludines. ¿Ya? Está Carmen Cruz, que ella es nicaragüense, está radicada en Costa Rica y manda saludos siempre. Ella ya, gracias, amiga compañera. La radio y el programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. También tenemos a un compañero que es de Pedro Aguirre Cerda, dice: amigo, soy presidente del Centro Cultural de la Población Lo Valledor Norte, Pedro Aguirre Cerda. Es súper interesante la plataforma de ustedes para publicitar actividades de orden cultural. Nosotros estamos con temas que nos gustaría publicitar y de paso poder publicitar su espacio radial en el Facebook nuestro. Así es que queda la propuesta entregada, ¿no es cierto?, al compañero. Está Emanuel Osvaldo también, que es de Antofagasta, también manda saludos al programa y al compañero Gustavo. Está Ricardo Abarca, que es de... Él es de la República del Salvador. Wow. Manda un saludo también a los compañeros chilenos, a las organizaciones sindicales y al espacio radial En Calzoncillos por la Plaza Pública. Así es que cumplimos con el saludo. Y bueno, como te decía, ahí está la compañera. A ver, espérate. Está la compañera Yesenia Belandría Chacón y Ricardo Abarca, que están conectados escuchando el programa. Eso. Oh, muchas gracias. Gracias a todos los compañeros que nos están escuchando acá en Chile y afuera del país también. A los compañeros que nos escribieron de Pedro Aguirre Cerda, claro, escríbanme al correo del programa en calzoncillos por la plaza @gmail.com o búsquenme también en Facebook en Calzoncillos por la Plaza Pública, programa radial. Ahí en el buscador ponen eso y quedamos en contacto, ningún problema. Gustavo, había quedado algo pendiente que nos querías decir sobre lo que era la Feria del Libro que estaba organizando. Claro, no, solo invitarlos mañana y el domingo. Para, bueno, y también aparte va a haber un taller que va a impartir David Pineda sobre software libre. El taller de pintura y de dibujo infantil, en este caso, está a cargo de Claudio Gaete, un pintor. Y eso, van a haber cuentacuentos, bandas en vivo, ilustradores, expositores de cómics, fanzine. Hay una feria de artesanos también, caricaturista, hay un par de lanzamientos de libros, hay el espectáculo de mapping y... Todo gratis. La entrada es liberada, las bandas vayan, están muy aprovechen. Buenas. Súper entrete para pasar un fin de semana en el mes del libro también. Gustavo, repitamos, po. Día, hora, ¿cómo llegamos? Sábado 26, domingo 27, Casona Dubois, Ayuntamiento 1650, Mapocho con Radal. La micro 508 llega desde afuera de la Quinta Normal, Catedral, y te dan 10 minutos en la micro y te deja en la puerta de la casona. ¿Te baja el chofer así? Te deja en la puerta, lleva incluso adentro, le da los estantes, te ayuda a recorrer. Muy bien. Oye, ya, pues chiquillos, compañeros, compañeras, vayan, los que tienen la posibilidad, por supuesto, vayan a visitar esta feria. Como les digo, yo fui el año pasado y estaba re entretenido, harta variedad en libros, baratos. Hay harta música, harta poesía, así que adelante, Gustavo. Hay una, también aparte, mira, hay, bueno, nosotros cuando, en este caso, cuando yo viajé a la Feria del Libro de Guadalajara, hizo harto intercambio de libros con ediciones de editorial independiente mexicana. Entonces, en esta feria va a haber también cultura independiente mexicana, correcto, argentina, y en el caso de, la librería de los perros románticos, Emerson Pérez, va a llevar también libros de cultura independiente española. Así que va a haber, aparte Arta de chilena variedad. Y argentina, mexicana, española, algo de Colombia, así que solo cultura independiente. Pero precioso. Oye, Gustavo, ¿y los nombres de esa editorial alguna? De Argentina. Bueno, de Argentina vienen algunos libros de Vox, de Milena Cacerola, El Asunto, de Garrincha. En Argentina, bueno, hay tantas editoriales que... ¿Qué más? No sé, la verdad es que hay una que se llama Editorial 531, que es de Colombia, hay una editorial de México, bueno, hay hartas cartoneras también, de Almadía de México, tengo un par de libros, de ediciones del Viaje también mexicana, y eso, pues, así que los invito cordialmente mañana. Invitado. Cordialmente. Pues la idea es que también vayan a pasar un rato en familia, porque hay hartas actividades también para niños. O sea, este taller de pintura es para niños, cuentacuentos para niños, la obra de teatro a las 5 de la tarde, María Ceniza, es para niños. El teatro es muy bonito, espectacular, está, pero de paquete. ¿Hay un solo escenario o vas a tener hartos escenarios más? Mira, hay un escenario central afuera en el mismo parque, porque la casona es muy grande, tiene un parque gigante. Sí, grandísimo. Hay una biblioteca, precioso, es muy lindo. Es bonito, tiene juegos para niños, tiene una plaza muy grande. La casona misma tiene muchas instalaciones dentro, hay cafetería. Van a estar todos los expositores, más de 25 editoriales en total. Aparte hay un escenario central donde, claro, va a estar ahí sonando la música, vamos a hacer las presentaciones, los libros, las lecturas de poesía, y aparte también va a estar pasando simultáneamente en el teatro. Bueno, ahí tú puedes decidir si te quedas escuchando la banda que esté en el minuto o pasa a ver la obra de teatro. También hay una presentación de un libro en el teatro, pero también hay una presentación de libro afuera, entonces van a ver hartas cosas pasando en el mismo momento. La idea es que la gente vaya y que pueda también ayudar y aportar a editoriales que son la mayoría autogestivas y que trabajan con esta lógica del comercio justo de los libros. O sea, la idea es que acá tú no vas a ir a comprar un libro, no sé, caro, con IVA incluido, vas a ir a comprar un libro a 3, 4 mil pesos, 3, 4 lucas y súper buenas ediciones también. Ya pasó ese tiempo de esa edición artesanal que el libro se te desarma, y al contrario, son libros con súper buena factura técnica, y yo les recomiendo, sí, que vayan a mi puesto de la Polla Literaria y me compren a mí. Oye, hay una interesante edición, Arte Editorial Independiente, son muy lindos, está muy fresco. Sí, todo. Sí, está muy bonito. Pedro, adelante. Sí, hay un... Debes conocerlo tú, Gustavo. Dice André Ignacio Torres Mesa. Sí, claro, amigo, lo editamos. Vamos a regalar su libro. Estimado, díganle a Bernal que le regale el libro Tras la Cúpula de Neón. Si acá lo tenemos, saludo, mira. Un saludo a ustedes. Ya le había dicho Marcelo. Tras la Cúpula de Neón, un Dios loco observa, Andrés Torres. Ahí. Que nos escriban al correo en calzoncillosporlaplaza@gmail.com. Y la persona que diga quiero el libro... Ahí vamos a tirar al los papelitos, así como los concursos del Guatón Francisco. ¿Eh? Y ahí después yo me voy a encargar de esa persona, responderle y decirle cuándo le pasamos el libro y todo el rollo. Ya, perfecto. Pues, ya, bueno. En calzoncillosporlaplaza@gmail.com. Con calma, chiquillo, ¿no? Porque si no se nos van a saturar los correos. Así que eso, ¿te parece, no? Sí, pues me parece. De hecho, que pasé hoy día en la tarde a conversar con Andrés Torres. Andrés Torres quiso también mandar este libro de regalo justamente para regalarlo acá. Ya, Andrés, no se lo lleva al Gustavo. No lo va a vender para después con tu comprarse una pilsen, así que estamos salvados. Oye, Gustavo, ya, pues, ¿cómo estamos de tiempo control? ¿Me puede más o menos? ¿No? Ok, Gustavo, ya, pues se nos fue volando el cuento. Los vamos a despedir con una cancioncita. Muchas gracias por venir, po. Te agradezco por la invitación y qué buena instancia, pues, no, se puede aprovechar de muchas formas entretenidas, aparte con los libros, con lo que los apasiona. Si al menos yo te agradezco la invitación en nombre mío, en nombre de la Polla Literaria, en nombre de los escritores y en nombre de la cultura independiente. También recordarles que vayan a la feria, lo van a pasar súper. Bueno, sí, pues ya, pues gracias, Gustavo. Oye, vámonos con una cancioncita. Ay, se me perdió la... Aquí está. Se llama El ¿sí? Desidero. Yo eso. Háblate un poco porque... Se llama El Desidero, de una banda argentina. Toda esta banda argentina son parte de la Frida de Buenos Aires, de Pablo Strucci, Ezequiel Ábalos. Formaron una banda de poesía electrónica y todos ellos son escritores también. La banda se llama Os Picantes y la canción se llama El Desidero. Eso, amigo. ¡Chao! Chao. Empiezo diciendo esto antes de que adivinen dónde estaré mientras escuchan esto. Creo que soy parte de... piensan que yo dije los surrealistas, los naraístas, los erroristas, el desidero, los alegres bromistas, los que apuestan a la nada y nada piden a cambio, el desidero, los que piden el mundo a cambio y cuando lo tienen lo regalan. Que pierden todo lo que ganaron, porque ganar es darse cuenta que tener es perder. Los nadies, los locos, los que siguen creyendo, los que siguen haciendo poemas en torno a las utopías. Esos estamos, seguimos, creemos. Crecemos, y creo que nadie ni nada va a poder hacernos desistir. Desistir. Empiezo diciendo esto en esta jungla que navega sin rumbo, sin saber cuál es su objetivo. Pongamos viejos, los alegres bromistas. Empiezo diciendo esto antes de que otros lo digan, sin haberlo escuchado antes. Ha finalizado nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. No olvides escucharnos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Hablaremos de sexo, drogas y rock and roll. ¡Nos vemos! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.